الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخارج، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفريق. أما قضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، arratsaldeon eta ongi etorri beste behin ere Intifada irratzaioaren atal berri batera. 8:00 bi minutu pasatxo direnean zuzenean ari gara Alabedi irratiaren sintonian, eta 97an Bilbo aldean. Saludos que hacemos extensivos a las gentes que nos escuchan desde el Centro Social Itaca de Torrelavega. Eta baita mundu zabalean interneten bidez entzuten gaituzuen ontzat, arratsaldeon. Gaurkoan ohikoa ez dugun arren futbolaz hitz egingo dugu Intifadan. Izan ere, Madrid aldean boikot, desinbertzio eta zigorren mugimenduak kanpaina berria jarri du abian. Atleti Juego Limpio izeneko kanpaina salatzeko Madrilgo Atletiko taldeak Israelgo Plus 500 enpresarekin dituen akordio komertzialak. Publizitatea kontratatu omen dute enpresa horrekin. Israelgo ekonomia sustengatzen duen enpresa, eta gainera behin baino gehiagotan bere nagusien eta sortzaileen ahotsetan Israelgo politikak babestu dituen eta sostengatu dituen enpresa. Harreman horiek salatzeko, esan bezala, Madrilgo BDS mugimenduak abian jarri du kanpaina hau, ari dira sinadura bilketan persio egiteko futbol taldeari bertan bera utz ditzatela harreman horiek. Eta kanpaina horretaz eta oro har kirolaz eta futbolaz eta kirola eta politikaren arteko harremanez, eta Israelek nola baliatzen duen kirola eta zehazkiago futbola nazioarte mailan bere itxura garbitzeko eta normaltasun itxura emateko mundu zabalean. Horretaz guztiaz solastuko gara gaurkoan Sete Ruizekin. Madrilgo boikot, desinbertzio eta zigorren mugimenduko ekintzailea dugu bera. Eta luze eta zabal solastuko gara kontu hauetaz guztietaz. Ohikoa dugunez, hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik azken aste honetan datozkigun albistei errepasoa emanez. ekingo diegu beraz albisteen errepasoari. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Ba, ezinbestean berriz ere Gazan izan behar dugu errepaso honen abia puntua. Bai, ala da, Israelgo armadaren mehatxura Gazara bueltatu da, eta beren, bueno, armada honen gazkinek egan egin dute Gazaren gainean. Gazas israelíes violan la tregua y sobrevuelan la ciudad de Gaza. Según testigos citados por la agencia palestina de noticias PNN, los cazas 16 de la aviación israelí sobrevolaron a bajas altitudes las zonas residenciales y lanzaron varios globos térmicos sobre la ciudad. El sonido de los aviones israelíes fue suficiente para difundir pánico entre los gazatíes, especialmente mujeres y niños que aún tienen frescos los recuerdos de las recientes ofensivas militares del régimen de Israel en julio y agosto pasados. Por otra parte, las fuerzas israelíes han abierto fuego en la noche del domingo contra viviendas palestinas en el sur del enclave costero de Gaza. También, según agencias palestinas de noticias, hasta el momento no se ha reportado ninguna víctima mortal por esta agresión contra la parte oriental de la ciudad de Jan Yunis. Y bueno, ya recordamos que Israel ha violado en más de 160 ocasiones el acuerdo de cese el fuego con Hamas desde el pasado 26 de agosto y después de más de siete semanas de ataques a Gaza. Y bueno, estos ataques suelen tener más relevancia mediática cuando hay por medio víctimas civiles, no así cuando los daños son materiales de infraestructuras, pero que de una u otra manera afectan también a la vida cotidiana del pueblo gazatí. Durante 3 días las autoridades de Israel han destruido viviendas palestinas y muchas personas han quedado sin hogar, en su mayoría niños. Autoridades de Israel destruyeron más de 70 casas en Cisjordania en los últimos 3 días, dijo el pasado viernes el coordinador humanitario de la Organización de las Naciones Unidas en los Territorios Palestinos Ocupados, James Rowley. Rowley manifestó gran preocupación por la destrucción de viviendas que llevan a cabo las autoridades de Israel, tanto en Gaza como en Cisjordania. Muchos niños han quedado sin hogar, expresó. También dijo que las demoliciones que generan desalojo y desplazamientos van en contra de las obligaciones que marca la ley internacional a Israel y suscitan sufrimiento y tensión innecesarios. Deben cesar de inmediato, agregó. También dijo que la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios señala que desde el 20 de enero de este año 42 casas han sido destruidas en Ramala, Jerusalén, Jericó y Hebrón. Cifras de las Naciones Unidas señalan que en 2014 Israel destruyó 590 viviendas palestinas y más de 1.200 personas fueron desplazadas, datos que hacen referencia al territorio cisjordano. Eta Gazatik ez gara mugituko, bertan palestinarrak hasi direlako portu berria eraikitzeko proiektuan. Las autoridades de Gaza inician los planes para construir un nuevo puerto. Un comité ministerial en Gaza ha anunciado que se han iniciado los planes para preparar puerto marítimo en Gaza para que los palestinos y palestinas puedan viajar al extranjero, aunque Israel no le ha dado la aprobación, lo cual nos hace de nuevo pensar en cuál es la situación de los gazatíes, que sin el permiso para Israel no pueden llevar a cabo ni siquiera las estructuras más básicas necesarias para su vida. Ala Albata, portavoz del comité formado para levantar el bloqueo, ha dicho que se han iniciado los preparativos para poner en marcha en 2 meses el servicio de barco para enfermos y los que estudian en el extranjero. El puerto en la ciudad de Gaza es ahora solo para pescadores, a quienes Israel permite faenar hasta un máximo de 6 millas náuticas desde la costa. Las fuerzas israelíes disparan rutinariamente a cualquier embarcación que se acerque a los límites autorizados. La apertura de un puerto era una de las principales demandas palestinas durante las negociaciones con Israel para conseguir una tregua que pusiera fin a la guerra del verano pasado, guerra o más bien invasión y genocidio que duró 50 días. Y bueno, el alto el fuego se pactó con la condición de que habría negociaciones posteriores que llevarían a aliviar el bloqueo de Gaza, pero las conversaciones a día de hoy están congeladas. Estamos tomando las medidas necesarias para permitir el transporte marítimo y para la construcción de un puerto que unirá Gaza con el mundo exterior, ha indicado Bata. Eta jarraian izango dugu izpide, ba, datorren martzoaren 14an urtebete egingo duen gertaera bat. Eta horren arira, ba, nazioarte mailan elkartasun kanpainarako deia egin dute, Solidaridad con los chicos de Ares, el próximo 15 de marzo de 2015. El próximo 15 de marzo se cumplirán 2 años desde que 5 adolescentes de la localidad de Ares, en Palestina, fueran secuestrados de sus hogares, abusados, violentamente interrogados y encarcelados en una prisión israelí. Todo por unos hechos que no cometieron. Todo comenzó el 14 de marzo de 2013, después de un accidente ocurrido en una carretera cercana a su pueblo. En el coche viajaban una colona judía y sus tres niñas, una de las cuales resultó gravemente herida. Según esta familia de colonos, el incidente fue causado por jóvenes palestinos que supuestamente habrían lanzado piedras contra su vehículo. No hay evidencia en el lugar que sugiera que se hubieran lanzado piedras, como aseguraban los colonos. Esa misma noche, el ejército israelí invadió las aldeas de Ares y Kifle Ares y detuvo a 19 jóvenes palestinos. Los soldados de ocupación lograron sus confesiones a través de interrogatorios y malos tratos. Algunos de estos jóvenes finalmente fueron liberados, pero 5 de ellos siguen encarcelados en la actualidad. Son los 5 chicos de Ares. Los tribunales militares israelíes se salen con la suya, los chicos de Ares se enfrentarán a largos años de prisión por un delito que no tiene ninguna evidencia de su supuesta culpabilidad y que todos ellos niegan. Al cumplirse 2 años del encarcelamiento de los muchachos, se hace un llamado a activistas de todo el mundo para diseñar acciones locales encaminadas a informar sobre el caso de los chicos de Ares y al hacerlo ejercer presión sobre la ocupación israelí para respetar los principios de la justicia y liberar a estos niños de la cárcel. Eta Israelek Palestinako gazteengan aurrera ematen duen jazarpenak jarraitzen du, eta kasu honetan atzo 10 urteko palestinar bat atxilotu zuten. Soldados israelíes arrestan a un niño palestino de 10 años. Las fuerzas israelíes han detenido este domingo a un niño palestino de 10 años de edad en Jerusalén, según ha informado la agencia palestina Man. Según los testigos, Mohammad Afil-Yuez ha sido arrestado con fuerza por los efectivos israelíes en un parque en el barrio Al-Tur. Los soldados israelíes, recordemos, detienen regularmente a los menores palestinos en Cisjordania, a menudo bajo la acusación de lanzar piedras, como hemos visto también en la noticia anterior. Y en general también recordamos que Israel ha detenido unos 800.000 palestinos desde el año 1967, una cifra espectacular. Eta asteroko albistea dugu, baina Israelek jarraitzen du etengabe kolonoentzako etxe bizitzak eraikitzen eremu okupatuetan. Orain honetan iragarri dute 2500 etxe bizitza gehiago eraikiko dituztela. El régimen de Israel pretende construir otras 2500 viviendas en los asentamientos ilegales en la ciudad Cisjordania de Bethlehem, de Belén. Las nuevas viviendas se erigirán en el asentamiento de Efrat, en el suroeste de Bethlehem, según ha anunciado este viernes el Centro International Middle East Media. Según Halif Tahafki, director del Departamento de Cartografía de la Asociación de Estudios Árabes, las viviendas se construirán en tierras pertenecientes a los palestinos de la localidad de Kerbat Nakla. La FACJI ha denunciado que el régimen israelí ha tomado esta decisión a pesar de que el caso aún está en estudio en los tribunales israelíes. En 2014, el régimen de Tel Aviv aprobó la edificación de 17.000 viviendas en diferentes puntos de los territorios ocupados palestinos, dijo hace días Ghassan Douglas, encargado de monitorear la construcción de asentamientos en el norte de Cisjordania. Más de 500.000 de israelíes viven en unos 120 asentamientos ilegales construidos desde la ocupación del 67 en Cisjordania, incluida la zona de Al-Quds de Jerusalén. Los asentamientos israelíes son considerados ilegales por las Naciones Unidas y la mayoría de los países porque los territorios fueron arrebatados al régimen de Israel en un episodio bélico en la Guerra de los Seis Días y, por lo tanto, la construcción de estas tierras, de estas colonias en tierras ocupadas, es un acto prohibido por las convenciones de Ginebra e ilegal. Pese a ello, pues es ya alrededor de 500.000 el número de colonos que habitan en estos asentamientos ilegales. Eta ben, negebeko basamortura joango gara eta bertako beduinoen egoera zizein berdizuegu. Israel está expulsando a los palestinos del Negev y robándoles sus tierras. Hace aproximadamente un año, el 13 de diciembre de 2013, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu anunció la cancelación del Pram Power, después de que este provocara el malestar de la población palestina de Israel, sobre todo de los beduinos del Negev. Esto se debía al hecho de que el plan tenía como objetivo apoderarse de 400 hectáreas de tierras de los beduinos. Tuvieron lugar manifestaciones de la población palestina en las áreas afectadas. Además de esto, una encuesta realizada por el Instituto de Investigación Israelí indicó que el 47% de los judíos israelíes creía que las tierras que serían expropiadas a la población indígena pertenecían a los beduinos del Negev. Todo esto condujo a la suspensión del plan a pesar del hecho de que el Parlamento aprobó esta ley el 24 de junio de 2013. Esto ocurrió hace aproximadamente un año, pero hoy en día el plan ha vuelto a resurgir de forma indirecta. Ahora está claro que la suspensión del plan fue una maniobra táctica y que el plan se ha puesto en práctica de diferentes formas. Por ejemplo, el gobierno israelí creó la Autoridad para la Regulación del Asentamiento Beduino en el Negev con el fin de establecer a la población beduina en la región del Negev, y es evidente que si reparamos en el nombre de la autoridad creada, el gobierno israelí considera que los beduinos son colonos en territorio del Estado israelí, no los propietarios de sus tierras. La autoridad creada elaboró un plan que se ha empezado a aplicar hace una semana. El objetivo de todo esto es expulsar a los beduinos palestinos de sus hogares y tierras de los pueblos no reconocidos, mientras se planifica la construcción de ciudades judías en las tierras expropiadas, lo cual, según dicha autoridad, responde a las necesidades de la comunidad beduina, al tiempo que conserva los espacios abiertos y la naturaleza, en referencia a la tierra de pastoreo en la que trabaja la mayoría de los beduinos. El plan también pretende expandir nuevas ciudades ya existentes y, si fuera necesario, crear unas nuevas en forma de asentamientos. Todo esto dentro del marco de los planes anteriores que se relacionan con este proyecto, a saber, el suspendido Plan Power. En la noche del 20 de enero, las protestas de los palestinos de Israel eran una muestra de que el Estado judío había empezado a expulsar a los habitantes del Negev y a expropiar sus tierras. Varias ciudades, pueblos y aldeas de la costa y el norte de Palestina entonaron el lema «Solo pasarán sobre los cadáveres de los palestinos» y tomaron medidas para denunciar los crímenes del gobierno israelí. En este contexto, se produjo la muerte de Sami Al-Yar y Sami Al-Saidana, así como decenas de heridos durante el funeral del primero. El Comité Directivo Superior de los Residentes Árabes del Negev y del Comité Nacional de Jefes de las Autoridades Locales Árabes de Israel llamaron a un boicot integral. Eta iragan astean izan genuen mintzagai nazioarteko zigor gortea eta nola datorren apirilaren batetik aurrera Palestina erakunde horretako kide izatera pasako den. Eta bueno, nola baita purka zidiraia somatzen urrengo urratzak zein izan daitezkeen arlo horretan. La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional anunció el pasado viernes la apertura de un examen preliminar de la situación en Palestina, referida a la posibilidad de que se hubieran cometido crímenes de guerra en los territorios palestinos como paso previo al hipotético inicio, propiamente dicho, de una investigación formal. La decisión de la fiscal Fatou Bensouda sigue a la adhesión de la autoridad palestina al Estatuto de Roma el pasado 2 de enero, según un comunicado de la institución internacional. El llamado examen preliminar, recalcó el Tribunal Penal Internacional, no se trata de una investigación, sino más bien de un proceso para examinar la información disponible con vistas a alcanzar una opinión plenamente informada sobre si existe o no una base razonable para iniciar una pesquisa. Por ello, y a pesar de la intención de la autoridad palestina de exigir responsabilidades a Israel ante un tribunal internacional por sus crímenes de guerra durante sus operaciones en Gaza o por cualquier otro delito resultado de su ocupación territorial, el examen del Tribunal Penal Internacional también examinará la acción de las milicias palestinas en sus ataques sobre suelo israelí. En la nota puntualizaban el aspecto de la atemporalidad. No existe una fecha límite, marca el estatuto, para adoptar una decisión, ya que dependen de los hechos y circunstancias de cada situación. Una vez tenida en cuenta la particularidad del caso, la oficina del fiscal decidirá si continúa recabando información para establecer una base legal a una determinación, o bien iniciará una investigación sujeta a la correspondiente revisión legal, o bien declinará iniciar una pesquisa. Es decir, que se hable de alguna manera los primeros trámites en virtud de los cuales, pues, en un futuro se podría juzgar en este Tribunal Penal Internacional los crímenes de guerra perpetrados por Israel en territorio palestino. Así en territorio israelí, ya que Israel no reconoce la jurisdicción de este tribunal internacional. Eta aste hauetan aipatu dizuegunez, gero eta agerikoagoa da Israelen esku hartzea Sirian eta Bashar al-Assaden aurka mugitzen diren taldeekin harreman zuzena daukala Israelgo armadak. Eta aste honetan publiko egunkarian urrengo artikula irekurri ahal izan dugu. Netanyahu juega con fuego ante Irán y Hezbollah. El domingo pasado, la aviación israelí destruyó un convoy de 3 vehículos cerca de Quneitra, una ciudad siria dinamitada por Israel hace más de 4 décadas, que está en el Golán no ocupado. En el ataque murieron 6 milicianos de Hezbollah y 6 militares iraníes, incluido un general de la Guardia Revolucionaria. Israel no reivindicó el bombardeo, pero el martes un funcionario israelí dijo a una agencia internacional que no fue intención de la aviación matar al general Mohammed al-Azadi, el oficial iraní de mayor rango en Siria. Minutos después, otros funcionarios israelíes desmintieron el comunicado, explicando que no están dispuestos a admitir que sea Israel quien llevó a cabo el ataque. La autoría está fuera de toda duda, incluso dentro de su país, pero tradicionalmente el Estado judío prefiere mantener la ambigüedad con respecto a este tipo de operaciones. Es una política que viene de lejos y que no ha cambiado a pesar de que todo el mundo lo sabe y lo da por hecho. Sin embargo, el diario más próximo al primer ministro Benjamin Netanyahu, Israel Ayom, publicó sin tapujos el martes que nuestras fuerzas atacaron una célula de destacados terroristas en el Golán sirio. Israel ha enviado a la frontera con Líbano sus baterías antimisiles y ha tomado precauciones ante una posible escalada militar. El ataque de Quneitra no es más que otra provocación deliberada, esta vez cuando faltan menos de 2 meses para las elecciones israelíes del 17 de marzo. El general Yoav Gallant, que acaba de pasar a la reserva, declaró el mismo domingo que la operación guarda una relación directa con los comicios, aunque el martes se desdijo ante la presión del gobierno. Gallant no es ni mucho menos el único que piensa de esta manera. Eta amaiera emango diogu albisteen errepaso honi, oso gertutik datorkigun albiste batez. Iruñetik, hain zuzen ere, izan ere bertako udalak diru laguntza aurreikusi du ba, laguntza humanitarioa bidaltzeko Gazara. El Ayuntamiento de Iruña subvenciona un proyecto de distribución de alimentos en Gaza. El Ayuntamiento de Iruña ha subvencionado un proyecto de distribución de raciones alimentarias para la población desplazada de la Franja de Gaza, un proyecto del Comité Español de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, la UNRWA. Dentro de la convocatoria que publicó el pasado octubre para las actuaciones de emergencia humanitaria destinadas a la población palestina de Gaza, la convocatoria estaba dotada con 12.000 euros, cantidad destinada al proyecto, con más puntos en la valoración, tal y como indicaban las bases. De esta forma, se promueve la compra y distribución de aproximadamente 3.052 raciones diarias de comida durante 6 meses. El Programa Municipal de Cooperación al Desarrollo viene desarrollándose desde 2003 con la idea de cofinanciar acciones humanitarias de poblaciones en situación de emergencia o de grave e inminente riesgo, bien a consecuencia de catástrofes naturales o por causa de conflictos de origen humano que afectan a la población civil. En septiembre de 2014, el Pleno del Ayuntamiento de Iruña aprobó habilitar una partida presupuestaria destinada a la atención de las necesidades de la población palestina de Gaza. Con la convocatoria se quería a financiar acciones que ayudasen a cubrir necesidades básicas, garantizar la supervivencia y aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por una situación que la Organización de las Naciones Unidas definió como de emergencia humanitaria creciente. Bueno, va, ongi etorria izan dadila laguntza humanitarioa beti ere, ba, bestelako jarrera politiko batzuekin batera badator, izan ere bestela ere, ba, sufrimendua lusatzea eta jasangarria egitea besterik ez du lortuko. 26 minutu pasadira 8:00, etenalditzo bat egingo dugu musika entzuteko, eta kanta honetatik bueltan bailduko diogu gure gaurko solaskidearekiko elkarrizketari. Arekin harremanetan jarri bitartean entzungo dugu Ana Tijous abeslari txiletarraren kanta hau. Palestinako Sadia Mansur abeslariarekin batera elkarlanean Somos Sur izeneko kanta. Ana Tijous. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo es caja absurda. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todo para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos caro y no queda más remedio. Eso no es utopía, es salir de rebeldía del valle de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para ver si ya va, ni África ni América Latina. Oh, capo, vives en venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carlito Blanco, vuelve para tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego, fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza solo rojo. La niña María no quiere su castigo, se va a liberar con el suelo palestino, somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y a continuación, como os anunciábamos, charlamos con Setter Ruiz, que es integrante del grupo de BDS Madrid y con quien nos de la mano de quien nos presentamos a continuación, pues esta campaña a cuenta del anuncio del Club Deportivo Atlético de Madrid de contratar su publicidad con una empresa israelí, de lo que hablaremos más adelante, pero antes de nada queríamos conocer del trabajo del grupo de BDS Madrid y para ello saludamos al otro lado del aparato a Sete. Sete, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Koldo, ¿qué tal? Muy bien, bueno, pues en primer lugar, cuéntanos, háblanos un poco de la trayectoria del grupo de BDS Madrid y de las campañas en las que habéis estado envueltos en este tiempo. Pues bueno, BDS Madrid surgió hace ya pues bastantes años, algo después de que surgiera la llamada al boicot de gimnasios y sanciones desde el pueblo palestino en 2005. Y surgió en Madrid como manera un poco de aglutinar todas las iniciativas de solidaridad con Palestina, que seguía una línea de solidaridad política internacionalista, pues un poco aglutinar a todas esas personas que ya la estaban trabajando, ¿no? Pues para un poco coordinar todos esos esfuerzos y dirigirlos de alguna forma en la misma vía, ¿no? Para que fueran más fructuosos. Y así es un poco como surgió BDS Madrid. Uh-huh. Y a lo largo de este tiempo me imagino que distintas líneas de trabajo también en función de las necesidades. ¿Y cuáles han sido pues las principales campañas o en qué habéis estado trabajando? Seguimos las líneas un poco del propio BDS, ¿no? También intentando pues seguir lo que nos cuenta Ramala que necesitan de los internacionales. Entonces sí que intentamos trabajar un poco todos los aspectos, desde el boicot comercial, cultural, académico, deportivo, por supuesto, institucional. Y bueno, pues un poco en cada vía vamos teniendo nuestras actividades, que por un lado podríamos decir que son actividades un poco respuesta, ¿no?, a acontecimientos que van surgiendo. Pues de repente, qué sé yo, el grupo de música de percusión Mayumaná, que es el grupo israelí por excelencia, que le lava la cara al Estado israelí y a sus prácticas de apartheid, pues si viene a tocar a Madrid, intentar organizar una concentración, intentar denunciar de alguna forma, bueno, quitarle la máscara, ¿no?, con la que intentan ocultar las prácticas de Israel. Uh-huh. Lo mismo con otros grupos de música, culturales y más. Y en este caso hablamos, estáis envueltos en una campaña pues en el ámbito deportivo, que siempre suele ser un tema bastante delicado, y de eso sabemos mucho aquí en Euskal Herria y en concreto en Gasteiz, donde pues en muchas ocasiones hemos tenido que denunciar la presencia del Maccabi de Tel Aviv de baloncesto en la ciudad, y siempre suele generar ciertas reticencias el tema de pues bueno, de llevar el boicot al ámbito deportivo. Pues bueno, suele haber quien piensa que no hay que mezclar el deporte con la política, ese tipo de argumentos, por lo cual pues bueno, en estos casos hay que ser especialmente meticulosos también con la argumentación y por qué llevar el boicot al ámbito del deporte, ¿no? Exacto, sí. A mí personalmente la verdad que me encantaría no mezclar el deporte y la política. O sea, sería una situación ideal. Lo que pasa que es nuestra obligación de denunciar cuando sí que se está mezclando deporte y política, ¿no? O sea, es el discurso vacío este de no relaciones cosas que no tienen nada que ver, pero lo que sí que es una declaración política es que, por ejemplo, el Atlético de Madrid contrate como patrocinador a una empresa fundada por cinco personas ultrasionistas que además se declaran orgullosos patriotas, pues declarando sus impuestos en Israel o sirviendo en la reserva militar y que no tienen ningún tipo de tapujo en decirlo en cada entrevista que les conceden. Entonces, bueno, ojalá pudiéramos no mezclar fútbol y política, pudiéramos disfrutar de fútbol como un deporte sano, que promueva valores antirracistas, inclusivos, con las mujeres, con las personas LGTB, pero no es así ahora mismo. Hablabas de este, bueno, del motivo de esta campaña, ¿no? Y es que el Atlético de Madrid pues ha anunciado que recientemente contratará su publicidad con esta empresa Plus 500. Cuéntanos un poco cuál es el bagaje o la trayectoria de esta empresa y por qué ponerla en el punto de mira de la campaña de boicot. Sí, Plus 500 es una empresa que se fundó en 2008 por 5 estudiantes del Instituto Technion, que es un instituto universitario que por otro lado también está en un sinfín de actividades relacionadas con, bueno, pues proyectos de investigación junto con el ejército, para vender al Estado de Israel junto con Ministerio de Exteriores y demás. Entonces, bueno, estas 5 personas fundaron en 2008 con una inversión inicial bastante fuerte esta empresa y a lo largo de los años se han ido extendiendo mundialmente. Tienen un par de subsedes, aunque la principal sigue estando en Israel. Una tiene en el mercado de Londres y otra en el australiano. Pero bueno, en muchísimas entrevistas suyas, como ya apuntaba antes, son orgullosos patriotas, orgullosos sionistas. Declaraba una de las entrevistas que para él declarar sus impuestos en Israel y que sus impuestos sirvan para activar la economía israelí es una cuestión de patriotismo exactamente igual que estar en la reserva del ejército. Y bueno, pues con esta empresa es con la que el Atlético de Madrid ha firmado un contrato de patrocinio. Hablamos de empresas, de entidades deportivas que por su respaldo ya a veces como pudiera ser el Maccabi de Tel Aviv en nuestro caso, pues un equipo deportivo que es un delegado oficial del Estado israelí, o empresas como estas que públicamente alimentan al Estado de Israel, el hecho de que estén presentes y que se acepte con normalidad este tipo de contratos es una manera de normalizar esa imagen y de aceptarla, de alguna manera justificar su trayectoria y sus implicaciones políticas, ¿no? Sí, la estrategia de normalización es una estrategia millonaria de la propaganda de la Hasbara israelí. La verdad que invierte una cantidad de dinero y de esfuerzo impresionante en intentar lavarse la cara a través de un montón de tácticas, tanto culturales como académicas y deportivas, desde luego es bastante importante. No hay más que ver en qué competiciones participa Israel. O sea, Israel no forma parte de prácticamente ninguna liga asiática, sino que forma parte de las ligas europeas. Participa en la Euroliga de baloncesto, en la Eurocopa de la UEFA, en Eurovisión, si nos vamos al terreno cultural. Es una forma de decir al mundo de que ellos no son como sus salvajes vecinos, sino que son un país avanzado, cosmopolita, integrador de minorías, cuando realmente esto es simplemente propaganda, ¿no? Son falacias para esconder su verdadera cara, que es el régimen de opresión y el régimen de apartheid, que son los que están sometiendo al pueblo palestino. Habláis en el comunicado de la campaña Atlético Juego Limpio, en la que hacéis un llamamiento también a adherirse a esta campaña y a firmar este comunicado a la gente solidaria con Palestina. Habláis del agravio comparativo también, ¿no? Si hablamos por un lado de la normalidad con la que se aceptan a los equipos israelíes, de la normalidad con la que se aceptan las contrataciones con empresas que respaldan las políticas de Israel, en el otro lado de la moneda estarían las dificultades que tienen los palestinos y las palestinas para practicar el deporte, y los palestinos y palestinas deportistas profesionales para moverse con normalidad en competiciones internacionales, etcétera, ¿no? Eso es, porque nosotras lo que promovemos es un boicot contra el deporte, entre otras muchas características del Estado de Israel. Como una forma de presión para hacerle cumplir con la legislación internacional y para hacerle cumplir con los derechos de todo el pueblo palestino. En cambio, las prácticas que lleva a cabo este Estado de Israel es que es un boicot de facto que impide cualquier tipo de actividad que se desarrolle con normalidad en el pueblo palestino. Entre ellas, desde luego, el deporte. Los impedimentos que pone Israel a que se desarrolle el deporte palestino, a que vaya a competiciones internacionales, son inmensos. Los deportistas palestinas, bueno, exactamente igual que el resto de su pueblo, sufren la opresión. Incluso yo me atrevería a decir que en mayor medida, ¿no? Porque en algún momento se podrían convertir en embajadores de una causa palestina que les dé un micrófono internacional si de repente va a una competición en el extranjero. Entonces Israel se cuida mucho de que estas cosas no sucedan, y bueno, casos hay incontables. En primer lugar, es difícil, por ejemplo, mantener una selección nacional de fútbol cuando ni siquiera pueden entrenar juntos los propios futbolistas, ¿no? Se les impide constantemente a los futbolistas de Gaza que viajen a Cisjordania, y al revés, incluso también a los que viven en las actuales fronteras del Estado de Israel se les prohíbe viajar para entrenar y, bueno, pues para desarrollar el fútbol palestino. Sin ir más lejos, por ejemplo, pero uno de los jugadores, porque Palestina acaba de jugar en la Copa Asiática 2015, que sería así algo parecido a la competición de la UEFA en Australia, que, bueno, ha sido descalificada. Pero, por ejemplo, Israel a uno de estos futbolistas le prohibió salir de Palestina sin ninguna causa. Simplemente pues llegó a la frontera, le dijeron que no salía y no pudo viajar. Hablamos de problemas para la circulación, para poder desempeñar una carrera deportiva profesional, pero incluso pues hay casos de futbolistas, en este caso, que han sido directamente asesinados, como en la última campaña de Gaza, o el caso más recientemente conocido, el del futbolista de la selección palestina Mahmoud Sarsak, y que fue detenido pues precisamente cuando se desplazaba un entrenamiento, y toda la campaña internacional que hubo en torno a él y que visibilizó también esta difícil situación, ¿no? Sí, por fin se pudo hablar de cómo era ese deporte bajo ocupación. La verdad que el caso de Mahmoud Sarsak, bueno, es bastante significativo, ya no solo de fútbol, sino de cualquier palestina que iba en territorios ocupados. Sarsak efectivamente se estaba desplazando desde Gaza a Cisjordania porque acababa de fichar por un equipo, por el Balata, y bueno, pues fue detenido y se le aplicó una detención administrativa, que es un régimen que tiene Israel para detener a gente sin aportar ningún tipo de prueba, ningún tipo de juicio, durante periodos de 6 meses renovables indefinidamente. Sarsak estuvo así 3 años bajo, bueno, encarcelado, sin pruebas ni juicio, y finalmente decidió meterse en una huelga de hambre que duró 101 días, que, bueno, pues prácticamente le costó la vida. Bueno, con toda esta situación sí que tuvo muchísima repercusión internacional, ¿no? Era un futbolista de la selección nacional palestina. Muchos futbolistas alzaron su voz, ¿no? Como Canuté, por ejemplo, pidiendo la liberación de Sarsak. Y bueno, la campaña la verdad que sí que tuvo bastante repercusión, y por fin se habló de este fútbol bajo ocupación. Es curioso porque estaba ahora mirando pues documentación sobre aquella campaña en torno a la figura de Mahmoud Sarsak, y recuerdo que en aquel tiempo, estando él en huelga de hambre por pues protestando por esa situación de detención administrativa, pues en el Estado español varios jugadores y profesionales de la Liga de Fútbol Profesional de la Primera División pues firmaron una carta de apoyo a Mahmoud Sarsak, entre ellos pues Carlos Gurpegui del Atleti de Bilbao, Pachi Puñal de Osasuna, César Cruchaga, Juan Iribarren, preparador físico de la selección mexicana, Javier Paredes de Zaragoza, y también un jugador, Antonio López, del Atlético de Madrid, que es precisamente el equipo que ahora está en el punto de mira por esta contratación y esta pues campaña de legitimación de una empresa israelí pues muy involucrada en la legitimación del Estado de Israel. Pues las paradojas que se dan, ¿no? Ya lo difícil es que es que un grupo de futbolistas profesionales del más alto nivel se lleguen a posicionar políticamente en un tema de estos, y bueno, cómo ahora se da la paradoja de que incluso un jugador del Atlético de Madrid, que también firmaba este manifiesto de apoyo, pues ahora se vea en el otro lado, ¿no? Eso sí, la verdad que, bueno, la memoria en lo que a la causa palestina se refiere suele ser bastante corta, ¿no? Prácticamente ya casi nadie se acuerda de lo que ha pasado este verano, por ejemplo, en el que Israel asesinó a más de 2.300 personas palestinas, incluido más de 500 niños y niñas. En Gaza, ¿no? Parece que, bueno, que es un conflicto que ya pasó, y bueno, ya podemos volver a retomar las relaciones normales con Israel cuando realmente sigue incrementando su impunidad cada día que pasa, claro, cada vez que no se juzgan los crímenes que ha cometido. Recientemente también hemos asistido a otra campaña internacional con bastante éxito y en el ámbito deportivo y en concreto del fútbol, a cuenta de que Israel se postulaba como sede para el campeonato masculino de fútbol sub-21, candidatura que finalmente fue rechazada por la UEFA debido a las presiones internacionales. Y bueno, una campaña también que en los ámbitos pues solidarios ha tenido un gran eco, no así en la gran prensa hegemónica, pero sí que ha conseguido su efecto, y que bueno, pues que de alguna manera en un ámbito que aparentemente es tan intocable como el del fútbol, pues que se empiezan a dar pequeños pasos y a mover pequeñas cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí que sigue habiendo, bueno, pues esas pequeñas declaraciones, esos pequeños pasos que se dan, porque la situación del fútbol en Palestina es insostenible, o sea, no puede continuar así. Por ejemplo, tenemos también declaraciones del presidente de la FIFA, de Blatter, diciendo hace unos cuantos años, en fin, de que si Israel no cambia su política, se podría llegar a plantear su expulsión o las sanciones que fueran convenientes. A raíz de esta campaña de tarjeta roja contra el racismo israelí, sí, a nivel europeo, la verdad que fue un exitazo, ¿no? Sí que se consiguió que la UEFA no eligiera a Israel como uno de los estados en el que se celebraría la Eurocopa de 2020. Y bueno, desde luego la campaña tuvo muchísimo que ver con esta decisión, sobre todo teniendo en cuenta que hace poco sí que organizó una competición de dimensiones parecidas, de una competición europea. Así que bueno, poco a poco parece que por lo menos sí que se puede seguir avanzando y se debe en este ámbito. Bueno, pues vemos cómo más allá del tan manido discurso de que no hay que mezclar el deporte con la política, pues sí que el deporte, y especialmente un deporte de masas como es el fútbol, con todas las implicaciones económicas, políticas que tiene, pues sí que tiene una relación muy directa con la política y con por un lado con la legitimación de Israel como estado normalizado en competiciones internacionales, etcétera, con la discriminación de la población palestina en otras tantas categorías, también en el ámbito deportivo. En este sentido, pues y hablando de la importancia que tiene dirigir la campaña de boicot contra el deporte por su repercusión mediática, por su repercusión de masas que tiene, mencionabais también el ejemplo de Sudáfrica, ¿no? Y la importancia que tuvo la campaña de apartheid en el ámbito deportivo en Sudáfrica, especialmente siendo como era en la Sudáfrica del apartheid, en concreto el rugby como un símbolo también de la supremacía blanca y bueno, algo que fue seguramente, no sé si un desencadenante, pero una pieza muy importante a la hora de hacer caer el régimen de apartheid, aquella campaña de boicot contra la selección sudafricana de rugby, algo que incluso ha sido llevado al cine, ¿no? En esa película de Invictus de Clint Eastwood, tal es así la trascendencia que tuvo, ¿no? El boicot deportivo en este caso. Sí, la campaña de boicot contra el apartheid en Sudáfrica sí que sirve de referente clarísimo, ¿no? En la lucha palestina también. Así que, bueno, fue un movimiento de boicot contra ese apartheid sudafricano que duró muchísimos años, que fue ahí comiendo terreno poquito a poco y que consiguió vencer. Así que sí que es un referente importantísimo en el que efectivamente el boicot deportivo jugó un papel, bueno, clave y decisivo. Ya no solamente en el caso de Sudáfrica, ¿no? Quien no recuerda, por ejemplo, en las Olimpiadas, aquellos estadounidenses con el puño negro en alto. En fin, el deporte y sobre todo el fútbol, al ser un deporte tan extendido, tenemos que reivindicar su carácter antirracista, su carácter popular, que luche contra la homofobia, contra el machismo, contra cualquier forma de discriminación. Y bueno, rechazar patrocinios como el de Plus 500, rechazar a ciertas aficiones que protagonizan hechos escandalosamente racistas y llenos de violencia y de odio, de los que también ha sido protagonista últimamente el Atlético de Madrid. Bueno, pues estos rechazos son imprescindibles para aquellas personas que nos gusta el fútbol. O sea, no podemos permitir que un deporte se manche de las cosas. Así que la campaña de Atleti Juego Limpio entra dentro de, bueno, pues de este movimiento para reivindicar un deporte sano, un deporte antirracista, un deporte inclusivo que tanto necesitamos. CT, en ese sentido, pues ¿qué tipo de actividades o qué tipo de iniciativas estáis llevando a cabo dentro de esta campaña de Atleti Juego Limpio y cuáles van a ser un poco los pasos a dar? Por ahora hemos abierto una campaña de, bueno, para que tanto las socias del Atlético de Madrid como aquellas personas que sean aficionadas al fútbol de alguna forma, pues escriban emails a la directiva del club pidiéndoles que retiren este patrocinio y que se posicionen de una forma clara al lado del Juego Olímpico y del antirracismo. Esta campaña está en oiga.me. Ahí está, y bueno, pues adhiriéndose se envían unos cuantos emails a los directivos correspondientes para, bueno, pues para mostrar nuestro rechazo a esto. Los próximos pasos, bueno, pues seguir difundiendo la campaña, intentar que este contrato, en principio dentro de 4 meses expira, pues al menos que no se renueve en ese momento. Pues para ponerse en contacto o para acceder puede ser a través de esta campaña. Nosotros lo hemos hecho también a través de la web de RESCOP, de la red de solidaridad con Palestina, donde también pues se puede acceder al comunicado de esta campaña y bueno, pues adherirse a ella con la firma y pues hacer presión de alguna manera para que se interrumpan este tipo de contratos y este tipo de tratos de favor con, en este caso, con una empresa israelí, como decías, pues muy implicada en la legitimación del Estado de Israel y en esta campaña de normalización de Israel. Y bueno, campaña que está en marcha y supongo que pues recabando un montón de adhesiones. No sé en qué punto os encontréis en este momento. Pues la última vez que miré creo que andábamos a algo más allá de las 350 adhesiones o algo así, que son bastantes correos enviados. Seguramente habrá aumentado. Pues desde aquí llamamos a la gente que con un sencillo gesto pues también se adhiera a esta campaña y nada, pues seguiremos en contacto y seguiremos muy de cerca pues cómo transcurre y si finalmente pues conseguimos en este caso concreto con el Atlético de Madrid, pero también con todos los clubes deportivos del Estado español que de alguna manera legitiman a las delegaciones israelíes, legitiman a las empresas que participan en esta campaña de normalización de Israel, pues que se interrumpan estas relaciones por la importancia que tiene también el deporte como herramienta pues de difusión mediática, etcétera. Y bueno, pues seguiremos al tanto y seguiremos en contacto también sobre el trabajo que realizáis allí desde BDS Madrid. Y nada, Sete, pues que ha sido un placer contar con tu presencia en Wintifada y que para lo que queráis pues seguiremos en contacto. Genial, pues bueno, muchas gracias por darnos este altavoz, un placer participar en Wintifada. Pues nada, hasta la próxima y seguiremos en contacto. Agur. Agur. Se preveía un partido muy muy caliente en el Palau entre el Barça y el Maccabi de Tel Aviv y no solo por razones deportivas. De hecho, al final del primer cuarto el juego ha tenido que ser interrumpido cuando unos espontáneos han saltado a la pista con banderas de Palestina. El juego ha podido... 2009, enero. El club de baloncesto Maccabi de Tel Aviv participa en la campaña publicitaria de apoyo al ejército israelí, mientras este bombardeaba la franja de Gaza. 2010, el informe Goldstein del relator de derechos humanos de las Naciones Unidas califica el ataque como crimen de guerra durante los... 2013, febrero. Euskal Herria recibe cordialmente al Maccabi de Tel Aviv. Normaltasun ez onartzeko presta al zaude. Hau ez da normala. Maccabi ez da normala. Injustizia baten aurrean jarrerarik hartzen ez baduzu, zanpatzailearen aldean zaudelako izango da. Maccabi eta Irralgo ordezkari guztiei eta gaurko irratzaioari amaiera emateko 5 minutu eskas falta zaizkigula. Azkenengo txampa honetan tartetxo bat dedikatuko diogu boikot kanpainari. Eta eta boikot kanpainak azken bola hontan eman dizkigun albisteei. Eta jarraian komentatuko dizueguna, ba, zerikusi handia dauka irratigintzarekin, irratigintza librearekin. Izan ere, iragan azaroaren 29an, estatu mailako irrati edo edabide komunitarioen sareak bat egin zuen boikot desinbertzio eta zigorren kanpainarekin. Gure partetik, alabideren partetik, bakeuk ere bat egin dugu aspaldi boikot kanpaina honekin. Beste Euskal Herriko beste zenbait edabideren moduan, Jala Euskal Herria webgunean daude ikusgai, ba, Euskal Herrian kanpaina horrekiko babesa edo atxikimendua adierazi duten kasu honetan edabide, baina baita elkarte, erakunde, kirol talde eta baita enpresak ere. Oraingo honetan estatuko edabide komunitarioen sarea izan da bat egin duena, atzikimendua erakutsi diona BDS kanpaina. La red de medios comunitarios se suma al BDS y llama a la solidaridad con el pueblo palestino. La Asamblea General de la Red de Medios Comunitarios decidió el pasado 29 de noviembre de 2014, reunida en Sevilla, sumarse a la campaña de boicotes, inversiones y sanciones contra el apartheid israelí a petición de varios medios socios y en respuesta a la impunidad de Israel ante la última agresión israelí en la Franja de Gaza. La radio comunitaria ha sido desde hace tiempo uno de los elementos clave de los movimientos populares de justicia social a nivel internacional. El apoyo de la Red de Medios Comunitarios a la campaña global por el BDS toma como referente la resolución de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en el 2010 en Argentina, y suma esfuerzos en la consecución de una paz justa, duradera e igualitaria. En el Estado palestino ocupado, proyectos como el de International Middle East Media Center, una estación miembro de AMARC, produce regularmente reportajes radiofónicos sobre la realidad humana de la vida de los palestinos bajo el apartheid israelí, emisiones que son reemitidas por estaciones de radio comunitarias a escala mundial. El 29 de noviembre de 2014, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, queremos lanzar esta iniciativa de apoyar el BDS por parte de la Red de Medios Comunitarios. Para aumentar la presión sobre el gobierno israelí para acabar con el asedio de Gaza, poner punto y final a la ocupación militar de Cisjordania, respetar la legislación internacional relativa a Palestina y terminar con el apartheid que sufren los palestinos y palestinas. Una red mediática estatal, como la Red de Medios Comunitarios, con más de 45 medios asociados, puede contribuir a seguir construyendo la campaña BDS a través de los movimientos populares y de las radios comunitarias. Bueno, pues adhesión en este caso por parte de los medios de la radiodifusión libre y comunitaria en el Estado español, como así lo hacía en su día pues la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y otras muchas radios como la nuestra, que nos sumamos a esta campaña internacional de BDS. Berri pozgarri honekin beraz, amaitutzat emango dugu gaurko saioa. Hori bai, gogoratu behar dizuegu, ba, gaur 8 hemen izango gaituzuela zintzo demonio palestinarekiko inkomunikazioaren arreziak birrintzen, uintifadan. Bestela ere, badakizue gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubepikoitzaherriak.org webgunean, baita irubepikoitzaalabedi.org webgunean ere, eta Facebooken alabedi uintifada alabedi elbidean. Datorren astera arte beraz, aio!